Salimos a la calle, bien abrigados, con gorrito y bufanda, porque allá está el señor Ángel Basile. ¿Cómo le va, Angelito? Bien, antes de irme de la puerta de la legislatura, tomé la palabra de una integrante de CITEA, estoy hablando de Raquel Blas. ¿Te parece que la escuchemos? ¿Cómo no? Vamos a escucharla a Raquel. Raquel Blas, integrante de CITEA. Raquel, estás acercado a la legislatura. Con respecto a esto que se está por aprobar en cualquier momento en la legislatura de Mendoza, este paquete de leyes, pero en particular, ¿tenés una opinión con respecto a los trabajadores enfermeros y enfermeras? Sí, mira, yo te cuento, el reconocimiento de los licenciados en enfermería en la provincia de Mendoza demandó mucho tiempo de luchas, de organización, que las dimos en su momento en conjunto con los compañeros del AMPRO. Se llegó finalmente a que los licenciados en enfermería fueran reconocidos como lo que son, profesionales de la salud con ley de carrera. Este gobierno lo que está intentando ahora es, a través de una ley, tirar abajo todos esos derechos adquiridos y someter a los licenciados y licenciadas en enfermería a que el reconocimiento que ellos obtienen por haber estudiado la cantidad de años que estudian, por tener una matrícula que los habilita con las funciones, quede supeditado y en manos del jefe inmediato superior. O ponerle del gobernador de turno. Sí. Es una barbaridad y es una cosa que pasa únicamente porque no se ve esto. Yo no veo, por ejemplo, que estén haciendo un proyecto de ley para decir que un kinesiólogo tenga que esperar a que el jefe le reconozca que es kinesiólogo, ¿no? No pasa eso. Pasa con los enfermeros, porque como siempre ha sido el sector quizás más discriminado de la salud de Mendoza. También el que más sostiene el sistema público de salud junto con otras partes, con otras áreas. Entonces, la licenciatura en enfermería se convirtió en el máximo nivel de carrera que podía alcanzar un enfermero, que quizás arranca siendo un enfermero empírico, pasa después estudiando con sacrificio y en funciones, porque ninguno deja de trabajar, pasa a ser enfermero profesional y después si sigue estudiando, se perfecciona, se capacita, bueno, llega a ser licenciado en enfermería con un montón de incumbencias que ya están definidas en su título, ya están contenidas en su matrícula. Entonces, esto es únicamente para qué, te digo, para qué es todo esto que está sucediendo, para que los licenciados en enfermería que están en el régimen 27 porque son profesionales de la salud con ley de carrera, pasen a estar de nuevo en el régimen 15 con el resto de los sectores de la salud. Ese es el único objetivo que tiene este gobierno, un objetivo de caja, un objetivo de disminuir recursos y, por supuesto, atentar contra la calidad de la salud pública, ¿no? Y hay otra cosa más también que no se habla, que es la persecución sindical. Y sobre todo, repito, trabajadores de base, porque son la fuerza de trabajo más grande. Y al bajarles primero el sueldo y segundo su categoría, le da también un poder al gobierno para decir, bueno, vos te quejaste, te he hecho. Bueno, sí, eso, esto que vos estás diciendo ya está. Está contenido en el nuevo estatuto este que aprobaron de los médicos. Te quiero decir que todo esto es sumamente irregular, porque están haciendo cosas al margen del convenio colectivo de trabajo por la legislatura cuando está prohibido eso, no lo pueden hacer, porque son temas convencionales. Pero bueno, ya sabemos lo que es Cornejo, ¿no? Esto de pasar por encima de cualquier cosa. Sí, es tal como vos decís, incluso en el estatuto este nuevito de los médicos, sí, justamente hasta la estabilidad laboral constitucional queda perdida en ese proyecto. Imagínate. Entonces, sí, evidentemente, todo esto tiende a precarizar, a hacer cada vez más terrible la situación de lo que ya es hoy. Te aviso porque ya hoy, con el nivel salarial que tenemos en Mendoza, muchos enfermeros y enfermeras trabajan prácticamente todo el día. Tienen dos trabajos, tres trabajos, se la rebuscan como pueden porque no llegan a fin de mes como muchos profesionales de la salud. Entonces, bueno, creo que es terrible, creo que está muy bien que hoy se hayan convocado tantas licenciados y licenciados y nosotros vamos a seguir estando en esta pelea porque realmente es inconstitucional, es ilegal, pero aparte es una falta de respeto al personal que, recordemos, bancó toda la pandemia cuando no había vacuna y puso en riesgo muchas veces la vida, ¿no?, de su familia. Entonces, digo, pagarle de esta manera, francamente, te da cuenta de la deshumanización. Estamos ante un gobierno absolutamente deshumanizado, ¿no? Lo cual es gravísimo. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por tu reflexión. No, gracias a vos. Muy bien, Angelito. Escuchamos ahí atentamente. Muy fuerte lo que dice Raquel Blas, ¿eh? Realmente, amigo. Sí, como vos decís, fuertes declaraciones, sí, de verdad. Y recordar, esto estuvimos el miércoles pasado con trabajadores de la salud ahí en la legislatura, y recordar lo que nos decían en algún momento un enfermero del NOTI, cuando fue la pandemia, Cornejo se chapó el coronavirus. Uh-huh. ¿Dónde se fue a curar? ¿Se curó en la casa? ¿Pagó de manera personal un médico, la medicina, la salud? ¿La pagó y se hizo atender en la casa? No. Fue al hospital central, a la salud pública, uh-huh, donde lo atendieron, lo curaron, lo sanaron, y así es como les paga ahora. Con esta presión a un sector que, sobre todo el sector de base, que garantiza la salud pública, toda la salud en general, que es el sector de enfermeros. Y hay una cosa más que se nos viene escapando, que me parece que hay que visibilizar. Un altísimo porcentaje del sector de enfermería son mujeres. Y un altísimo porcentaje del sector de mujeres son mamás solas, que sostienen no solamente su vida, sino la vida de sus hijos, sus hijas, y así todo también estudian y se forman para superarse. Que con esta reforma de ley, lo que va a pasar es que todo ese esfuerzo sea en vano. Exacto, así es. Bueno, muy bien, Ángel. Vamos a ir a la tanda y cuando lo necesite estaremos de vuelta aquí disponibles, ¿eh? Si es que así sucede. Perfecto. Ah, perdón. Una última antes de uh-huh, seguir. Sí. Antes de venirme para acá, charlé unas palabras con el secretario adjunto de AMPROS, el pediatra Daniel Jiménez, y me decía que iban a presentar un petitorio y pedir la palabra para expresarse respecto del reclamo, pero hay algo que se estaba corriendo la voz, es que es muy probable que no lo vayan a tratar hoy, esta reforma de la ley, porque parece que no le da los votos a Cornejo, entonces quiere garantizar que sí se lo aprueben, por eso van a estirar capaz que una semana más este tratamiento. Así que mirá, ¿qué tal? Claro, igual. Bueno, muy bien. Angelito, muchas gracias por todo, ahí estamos en contacto. Un abrazo grande.